la cena, su estómago se llena con la pesca del día. Silverio duerme cuando sombra encuentra, a veces despierta, Silverio soy.